Esta es, sí, estoy seguro, porque me acuerdo mucho de esta foto, de una diana de la fiesta de Luca, del Rosario. ¿Qué es lo que llevan en la mano? Esos son roscas, porque antes íbamos por las dianas y te daban de beber, y aquí traemos una melopea, no más que vernos la cara que teníamos de una melopea de las dos. Porque estas son las casas, antes era muy típico eso, y en todas te ponían dulces y bebida, claro. La fiesta del Rosario siempre era el primer domingo de octubre. Entonces empezaba el sábado con la verbena, la fiesta, y esta es el lunes de ese año, que era cuando se hacía la diana, que íbamos por todas las casas con la música. Y vamos a nada, claro, pues la que te digo siempre, pero eso yo la conocí toda la vida.